fresca de la COPE, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Bueno, hay una noticia buena y una mala. ¿Cuál quieren primero? Me imagino que la buena, ¿no? El Elche ganó 2-1, y la verdad es que me imagino que ya lo sabían, y gracias a eso sigue en la parte alta de la clasificación, a 10 puntos ya del descenso y a 3 del playoff. La mala es muy mala. Linares se nos ha roto para toda la temporada. Rotura de ligamento lateral externo, menisco externo y ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha y fractura trabecular con edema óseo en cóndilo femoral interno de la rodilla. El pronóstico es grave, va a ser intervenido quirúrgicamente en UST Hospital San Carlos de Murcia, pero el doctor Ripoll, el plazo estimado de recuperación está entre 6 y 8 meses, por lo que se pierde la temporada. ¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a Elche en punta. El Elche ha pagado un peaje carísimo por la importante victoria frente al Barcelona B. Una victoria currada, una victoria de casta, de convicción y que pues, deja al equipo ilicitano en una jornada muy buena porque ha perdido el Betis, ha perdido el Jerez, no pasan del empate el Rayo, el Granada, es decir, los equipos que estaban por delante de él, el Numancia también ha perdido. El Elche haciendo un par de posiciones, se aleja cada vez más del defenso, aunque sigue a 3 del playoff, aunque ya no solo una plaza, también está a 3 del Cartagena y del Jerez, dos equipos que están en playoff. Pero el peaje ha sido carísimo, además de que hay 4 bajas para el sábado en Pucela, ni Samuel, ni Equipa, ni Linares, perdón, ni Barranca por sanción, lo peor es lo de Linares. Se ha confirmado hoy, después de las pruebas que se han hecho en la clínica Tesla, y como digo, vamos, en pocas palabras, se ha destrozado la rodilla. La derecha se le quedó enganchada, además dio tarjeta roja, se le tiraron como cosas porque pensaban que estaba haciendo teatro, pues fíjense que teatro, el teatro de que tiene que ser operado pues, esta misma semana y estar pues, hasta 8 meses, sería hasta septiembre, octubre la temporada que viene, o sea, se viene la temporada, la pretemporada y vamos a llegar a justito para el momento de la campaña. Desde aquí un fortísimo abrazo para Linares, además que estaba en un momento dulce, con un magnífico gol, el de empate a 1, llevaba 3 goles en el último partido, llevaba 8 goles, a pesar de ser un hombre discutido, estaba en sus números, o sea, en Salamanca marcó 11, aquí llevaba ya 8 y quedaban todavía pues 17 partidos, o sea, podía haber llegado perfectamente a los 12, 14 goles, a lo mejor que en su última liga. El problema, como siempre digo, es que se confundió el. Yo creo que el aficionado también es normal, la comparación siempre con Linares será Dios, no solo con Linares, sino con el equipo bonito, porque a Jorge Molina no se puede comparar con nadie, porque es, y ha sido el máximo goleador. Bueno, vamos a hacer una pausa, entramos ya en tertulia para hablar de todas estas cuestiones. Me han llamado muchas cosas. ¡Figura! Lo que tienes en el Audi A1, pero nunca me habían llamado mantenido. Aunque ahora con 4 años de mantenimiento Audi y 4 de garantía he de admitirlo. Soy mantenido. Ahora tu Audi A1 te espera en tu concesionario al 0% DAE a 36 meses hasta 12.000 euros. El resto al contado. Oferta válida para vehículos financiados hasta el 28 de febrero. Te esperamos en Serramón. Concesionario oficial Audi para Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. Visítalo. limpiezasled.com. Siempre pongo el pendrive al revés. Utiliza una página web para conocer gente con el mismo problema. Me enteré de que si traes tus amigos a Vodafone te dan hasta 150 euros de regalo. Les propuse que fueran a CMFone. A ellos les descontaron 20 euros en su nuevo móvil y yo gané 150 euros por traer a mis amigos a Vodafone. Y eso que pongo el pendrive al revés. Infórmate en CMFone, tu distribuidor actualizado Vodafone en el centro comercial La Yuc y en la calle Camino de los Malos 1, Elche. Solo padre. Solo padre. Sí, solo padre. Solo Padel Club, el club de Padel en Elche, en Martínez Valero. Ponte en forma en el Elche Squash Club. Ahora es el momento. Apúntate al squash. Ferretería Industrial. 60 años dando servicio a albañiles, carpinteros, fontaneros, electricistas. Ferretería Industrial Carús. Con todo lo necesario en neumática, maquinaria, herramientas. una amplia sección en calzado y textil para protección laboral. Ferretería Industrial Carrús, en calle Almansa 36 del Polígono Industrial de Carrús, Elche. Teléfono 965-43-47-78. Ferretería Industrial, el aliado ideal para construir o reconstruir. Disfruta de tu tiempo libre con Náutica Antonio. Todo en embarcaciones, últimos modelos 2011, motos acuáticas, fuerabordas y generadores. Náutica Antonio, con sección outlet, donde encontrarás modelos de otras temporadas a precios espectaculares. Visita la web náutica-medioantonio.com e infórmate de todos sus servicios y del estado de la mar en directo. En Santa Pola, final contra Dique Puerto Pesquero, Náutica Antonio. Deportes, Elche en punta. Dique Paco Gómez. Bueno, pues seguimos en directo en la sintonía de Radio Express COPE. Por cierto, esta noche en A Todo Gol, a partir de las 10, tendremos mejores imágenes del partido. Tenemos a Quique Mateo, que fue la principal y única novedad del equipo titular y además demostró que hay futbolista. Y también tendremos al director general del Elche, Tomás Alvarado, y al último de los consejeros en entrar, en el centro del Consejo de Administración, Antonio Roca Mora, tertulia esta noche en A Todo Gol, para aclararnos todas las cuestiones que ahora mismo hay en torno al aval, en torno a qué supone, para qué se va a dedicar todo el dinero de los 14 millones, si va a seguir o no con Carlos Ramírez, si también va a llevarse el dinero de los traspasos, en fin, todo eso está contestado por ambos en A Todo Gol esta noche en TNE. Antonio Bazán, buenas tardes. Julián Palomar, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, vamos cronológicamente por el partido, aunque bueno, antes de nada lo que es ahora mismo noticia, la mala, la nefasta noticia, la lesión de Linares, una lesión, la peor de las posibles. Una pena, porque nosotros ahora que he cogido la racha goleadora, que se me había marcado 8 goles, porque que se vaya de esta manera, ¿no? Además, es una entrada que fue a intentar ahí frenar el avance de un jugador rival. Entró con todas, lo dio todo por el equipo y se sacó la decisión, ¿no? La peor que todo. Ya se veía en el partido que había sido grave. Las imágenes se ven claramente. Él va sin. Para mí, ocurre porque va sin mala intención. Él va a jugar. Él va a jugar. Lo que pasa es que entra duro y el chaval del. Llega tarde. Él llega algo tarde. El otro toca la pelota y es con el cuerpo, con la pierna del otro, y le pilla él la rodilla apoyada en el suelo y se ve como se la mueve totalmente. Totalmente, y vamos, yo voy a entrar aquí sin saber que yo te he comentado, y digo, ¿quién me roto? O sea, el lateral externo se saluda, y luego, bueno, yo he empezado a partir de ahí, el menisco evidentemente arrastrado, y bueno, yo creo que para la pretemporada el año que viene. ¿Pretemporada? No, no, ya dijo, de hecho, que fue hasta enero ya. ¿Sí? ¿Un año? Entre que recuperación y tal, dice que hasta septiembre, luego... con esos ritmos de nuestro. Ten en cuenta que los médicos nunca ya, siempre pero, tiran de más. Gracias, ¿sí? Dicho hasta Navidad. Es una pena porque efectivamente el chaval llevaba ya 8 goles. De todas formas te digo, era innecesario. Ese ímpetu ahí en esa parte del campo, porque es que el jugador del Barça iba hacia su posición. No, pero era un momento ahí de tensión, los últimos minutos de juego, había que trabajar y presionar. Claro, y entonces estaban jugando ahí equipo, ¿no? Para aguantar el resultado y el todo por el equipo. La verdad es que el problema es que no mide bien. El Barça lo ha flechado y él piensa que va a llegar al balón. Por eso hinca los tacos, o sea, tiene la pierna apoyada. Si no, le hubiera lanzado la pierna directamente, se hubiera tenido mala intención. Bueno, la lesión... Sí, además, en el acta lo explica Montaña López, es una de las pocas cosas que hizo bien. Lo dice a Sergio Ricardo, entrar a un adversario con el uso de fuerza excesiva en la disputa del balón. Lo refleja bien. Por cierto, ¿piensas, Julián, que es la única posibilidad de fichar? Como dice, por ejemplo, en la mala de la comunicación, que no le sirve. ¿Piensas que Leche va a ejercer esa opción de poder fichar un delantero con los tres que tiene? Yo creo que ahora el pensamiento, no sé, supongo que Bordalás hará su presión, pero el pensamiento inicial dentro del Yo creo que no, está clarísimo que no. Y es más, creo que tiene uno de los que se perfecta ha sido Calderón también en los últimos partidos. Y en este caso no se ha funcionado muy bien. Y le sobran. Sigue teniendo delanteros suficientes. Que ahora alguno se ponga la pila de Imar que en vez de Lirane. Está por ver. Yo creo que es un momento de. Lo dijo claramente, porque es el más parecido a Lirane en la situación que tiene ahí. Por lo menos es que no mucho. Y luego, bueno, tiene la opción de Ángel Pereira para que se lesione. Es que se ha ido lesionado el único que está viendo el partido. También es cierto que es el único que jugaba. Bueno, sí, el que más minutos ha disputado de los delanteros. Y que más confianza tenía. La tienes que darle confianza a otro y morir con él. Y morir. Bueno, en cuanto al partido, ¿qué cuerpos dejó el partido? Yo creo que fue uno de los partidos más bonitos, como dicho, de la temporada. No solo aquí en el Bernabéu, sino en toda la segunda división. Da gusto cuando se enfrenta a un equipo que juega y deja jugar. Lo cual eso es una rara avis en segunda división. Dentro de una calidad impresionante, de esas futbolistas que dentro de poco van a estar jugando en el Barça o en el equipo de primera, y da gusto. Pero Leche, hay que decirlo todo, que supo plantear, supo estudiar al rival, supo plantear perfectamente cómo jugarle y luego controlarse plenamente en todos los campos. Creo que fue el planteamiento perfecto y luego cuando todo se adorna con que tú metes el gol y que todo te sale bien y cuando ellos llegan está ahí bien Jaime, con todo un poquito después de siempre que te ven jugos, con el planteamiento de otro que aceptó hasta la inclusión de Kiko Mateo. Sí, sí. Muy bien, muy bien, muy bien. Por fin, en supuesto. Por fin, en supuesto. Bueno, lo único que nos puede dar un poco la alegría es que la semana pasada, Dani Sánchez, muy buen partido, jugando en esa posición, y esta semana, Kike Mateo, muy buen partido, jugando en esa posición de enganche con el hombre de arriba, que yo creo que el hincha, y ahora lo vamos a ver en la semana, en realidad, mucho con el Elche lleva 11 empates, es el tercer equipo que menos partidos ha perdido, solamente ha ganado 6, el Betis ha perdido 6, el Celta, pero el tercer equipo empatado con el otro. Eso quiere decir, y ya lo decía también Luis Enrique, el ministro del Barça B, que al Elche se le tiene muy en consideración en el sistema defensivo. Lo que está fallando es que no culminamos. La semana pasada nos echaron una mano en el sistema defensivo y el partido del Betis. Y en esta ocasión no. En esta ocasión lo que ha hecho es plantarse muy en el campo, controlar al Barça B dentro de lo que puede controlarlo, porque ya vimos la primera parte que en cuanto el primer fallo que se produce en el centro del campo es el gol del Barça B. Y el único fallo que se produce en la primera parte lo supieron aprovechar de maravilla. Pero es gente que tiene muchísima actividad. A partir de ahí, porque vimos después un partido bastante abierto a partir del empate de Leche, yo creo que Leche que hizo buen partido, no se prodiga excesivamente en ataque, pero para lo que tenía delante y para el partido confrontado, un partido muy aseado, muy, muy sólido en Leche en defensa, que ya lo que se estaba haciendo. Sí, además siempre hemos dicho, este equipo es difícil de ganar. Lo que pasa es que en casa, cuando se vienen los rivales, se le cierran, entonces, como en unos equipos que cree mucho, pues le cuesta mucho más. En casa que fuera, ¿no? De todas maneras, no, es que hizo un partido perfecto, porque también cuando se pone con el 2-1 supo cerrar el 4-1, salió hacia ahí y ahí ya se jugó muy poco. Pues, lo que, en cuanto a lo que decís de Kike Mateo, lo que demuestra que no hay nada mejor en el fútbol que no inventar. Es decir, lo mejor es poner a cada uno en su sitio. No, es que Kike Mateo, claro, si lo pones en una banda lo matas, porque aunque el otro día me sorprendió la velocidad que tenía. No se le ha visto esa punta de velocidad, pero claro, no hay nada como poner en tu sitio para sentirte a gusto y a lo mejor rendir como tienes que rendir. Rápido muy bien, porque el chaval estuvo ahí hasta el 95. Que no es fácil, no es un gol muy vertical y una carga tremenda. Sí, tanto crecido, es lo que era. Alguna grandada. Lo ve es un tanto como el CR7. Es decir, sí. De esos jugadores que dicen, ay, cuando te salen las cosas, tenemos un cabreo, porque superior a quién, ¿qué pasa? Enfrentándose con su abuela en nuevas ocasiones. Superioridad, sí. Esa grandeza a lo mejor que llevan del escudo, pues piensan que para cada uno como es. Y en ese sentido. El doble de pivote del fondo del campo sí que está muy bien. Lo tiene más un equilibrio muy bueno y estupendo. Y luego con el arte que a veces antes estamos afectando a la montaña. A ver, ¿cómo con cuatro bajas seguras para el sábado no pasa nada? ¿No? Pero si ya no pasa nada esta semana. Ripa, entra el que es titular. Sí, bueno, hay por Ripa de Guadalajara, por Samuel, Peregrino, por Torres, no hay problema tampoco. Por Palancas. Puede estar Santos. Santos. Y luego arriba, ya el delantero. Ahí donde veo más problemas. Claro, pero yo creo que es el momento de Ripa. Bueno, Ángel pensará que es su momento. Claro, Ángel va a llamar a un chico, Pereira también. Sí, pero ahora mismo. Pero por condiciones, yo creo que un poco la labor que hacía Linares, que era de desgastar también mucho la defensa, uno que por arriba debe tener tanto envergadura y además también corriendo como también estaba haciendo Modico hasta que dejó de ser titular. Era desgastando las defensas, presionando mucho, ir a todos los balones, como un problema de la jugada de esta temporada, lamentablemente. Seguir en ese balón faltando un poco de descuento ya, ir con una pelota que está dividida y no esperar a ver. O igual que hizo Ángel, ir con una pelota dividida y el secreto está en que él empezó a correr antes de que le llegase la pelota. Claro, aceleró un poquito más en ese metro que se metió la pelota a Villo, pues se la llevó, ¿no? No es el que veas que hay una oportunidad, no, porque ya tienes las pilas metidas y tú estás corriendo ya. No tuvo suerte en el gol, sino que buscó. Ya va, eres consciente que soy portero, juega mucho con los pies, entonces hay que estar atento. Hay que buscarle. No, porque dices que a veces la suerte, pero hay que estar en el momento exacto para que tenga que mantenerla. La suerte está en nuestras manos. El destino lo decimos nosotros. Y si el equipo espera y no va a presionar al portero, ese gol no se produce. Fíjate eso que se corre. Bueno, dos victorias seguidas, solo hay que pensar en Valladolid. No hay que hacer más cuenta, ¿no? Hay una noticia muy buena, que cada semana el Elche se distancia más del descenso, son 10 puntos ya, pero en este equipo no podemos vender más que ir al siguiente partido. Sí, además no se equivocaría. Es que cada vez que lo hemos hecho nos hemos equivocado. Además es lo mejor, porque hace dos semanas veías ahí el descenso tan cerquita, con el calendario que había y madre mía, te asustó. Así que paso a paso, y si agarraste a esa actitud que tiene, que es difícil que te ganen. A ver si los nuevos delanteros que llegan con gol, ¿no? Y lo demás, pues a ver lo que pasa. No hay que pensar en nada más sencillamente porque Elche no ha hecho nada distinto a lo que ha hecho la temporada, que ha sido entregarse en cada partido. Tener un tanto más de fortuna de cara a gol, pero ha hecho lo mismo. Y ha plantado en el campo y luego se ha tenido la oportunidad de meterla. En dos partidos no han entrado y hemos quedado empate, otros perdidos por una victoria. Yo creo que el Elche sigue con su misma timbre, con sus mismas ideas, y el Elche ha sido fiel al Elche. Fíjate la diferencia en cómo le pega a Linares en el gol, con qué tranquilidad con el exterior, da igual que le esté presionando la defensa, que el portero vaya a taparle, con esos goles más fáciles todavía, el propio Linares los había fallado semanas antes. La confianza de la verdad. O sea, se nota que se descargó, se quitó la ansiedad en Sevilla, y el otro día marcó un gol de delantero, o sea, con tranquilidad, con la cabeza fría. Es la obsesión efectivamente la que te cierra la mente. ¿Pensáis que la situación económica, que bajo el prisma del presidente y de todo con su administración, se siente calificada como un día muy importante, lo tiene el Consejo lo consiguen como un hito, el haber conseguido este aval? ¿Pensáis que esto va a influir positivamente, que es una noticia que hacía falta para que el equipo consiga mejores resultados, o solo va a influir? Yo creo que la plantilla se ha cortado de 10, en ningún momento se acaba de reducir el hecho de que llevaban hasta 4 meses sin cobrar, y ahora hombre, con la alegría de dinero en el bolsillo, yo creo que todavía puedan rendir más. Yo creo que ya más ellos se han juntado, se han conjurado en el vestuario y se han aislado de todo el exterior, ¿no? Y ahora con dinero fresco en el bolsillo, pues más fácil para rendir más. Y además tal como se ha puesto el fútbol, ahora hay que darlo todo en el campo, ¿no? Antes había más, entre comillas, más niñatos dentro del fútbol, ¿no? Ahora no, ahora como los resultados no acompañen, llegan los problemas económicos y el fútbol se está concentrando. Es una ventaja pensar solo en entrenar y en jugar. Disfrutar del fútbol, yo creo que este año hay muchos futbolistas en el Elche, yo creo que están disfrutando. Primero porque la sensación era que no iba a haber problemas y por lo menos desde existir esos problemas han sido. Yo creo que sí que hay. De alguna manera, durante la semana, que solamente te concentres en ir a entrenar y en disfrutar de los 20 minutos con la familia, eso es que te llegue una mentalidad más positiva a la partida y si en cambio, no hay cualquier adversidad, pues, sí, cuando hay una adversidad y encima está pensando en serio, que viene a salir. La penúltima, ¿veis el aval, la firma, todo lo que supone para el Elche tan positivo como lo ve el club? ¿Lo entendéis así? Como es positivo, lo que pasa es que positivo es, pero el problema que he tenido este consejo es que no lo ha sabido el primero. O no lo ha explicado como era el primero, yo no creo que haya tanto problema para salir este dinero para aquí y este dinero para allá. Yo creo que lo que hacía tener un consejo es porque no tenía muy fácil para haberlo explicado después de varias semanas en el que había mucho malestar en la afición, en todo el mundo, y creo que tienen los primeros no lo voy a explicar. Entonces, por eso queda mucho en el aire, tira mucho terreno para la especulación, y entonces por eso está costando. Cuando uno cuenta medias verdades, quiere decir que algo quieres que no se sepa. Esa es la sensación que ha quedado. Parece que están llevando por ahí dentro. Entonces, tal vez haya más ruido que lo que realmente sea. Pero eso yo creo que es lo que produce. No lo han sabido explicar bien, o no han querido explicarlo bien del todo. Entonces ahí es donde queda la duda. Si lo han querido o realmente es que no han sabido explicarlo. Pero de todas formas es que incluso hasta sería lícito que alguien que ha puesto el dinero llegase un momento en que se lo llevase. No, no es que sería hasta lícito, es que es lícito. Claro, por eso te digo, sin embargo, da la sensación de que quieren ir. Claro, porque si eso lo dice bien claro, y a mí me parece bien, es normal. Me parece hasta bien que el señor Ramírez se pueda llevar, pues ha puesto 5,5, puede ir recuperando de traspaso, de otro, de otras cosas, me parece lógico. O que llegues al playo y hagas un taquillón, ¿no? Y es claramente, oye, esto es para recuperar lo que ha puesto. Porque a ver qué persona en Elche ha puesto 5,5 millones. Porque lo que hay que ver es que también hay que tener en cuenta que el Elche vivió un buen inicio de temporada, ya los fichajes o no, lo que se les cosa, pero aquí la imagen que se daba del Elche era de un club saneado, de estabilidad. Un club de estabilidad. Jugadores que querían venir a Elche. No sabes cómo se han hecho las cosas después, pero la imagen era buena y era gracias a un señor que vino, que es el libro que trataba. Eso también hay que valorarlo. Sí, y por eso. O que se hayan hecho mejor otras cosas, muchas peor, porque ahí no se ha manejado bien, ya lo hemos comentado muchas veces, pero en la forma de seguridad. Hay que tenerlo en cuenta: alguien que llegó, puso su dinero y dio una buena imagen. Es normal y lícito que se lo quiera llevar. No dejando la cuenta vacía, sí, pues tampoco, teniendo en cuenta la posición de la situación. Esta noche le haremos con la gente del continente a ver si la posición de los que se han quedado sobre todo el cristal. En la rueda de esta noche al director general y al consejero. La última, ¿pensáis que Juan Carlos Ramírez se va a retirar de la primera línea de batalla? ¿Pensáis que va a seguir? ¿Qué pensáis? Yo creo que se va a retirar de la primera línea, va a seguir ahí, pero va a tener a su mano como la cerca, porque tiene mucho dinero, lógicamente, para defender su todo lo que ha puesto ahí, ¿no? Pero creo que tiene buenas manos. Pero yo creo que se va a retirar. Una situación de desencanto, ya que era el fútbol de otro ganador, no le hace salir entre comillas, pero que se va a venir un poquito, ¿no? Se verá un mal cuando en la media verdad de la mente tuya. Es que tiene un viaje. Puede hasta tenerlo. Pero ya lo hubiese organizado para no para estar. Él no ha fallado hasta el momento en ningún partido. Ninguno. Yo creo que lleva 2 meses que también se ha abierto un poco. Y es lógico que haga eso, ¿no? Pero yo creo que si tú las cosas las explicas todas bien, pues no pasa nada. Sí, pues a partir de ahora él está cansado, no quiere tal, no quiere recibir críticas o lo que sea. Se las explica bien. Pero es que el viernes todo el mundo salimos de allá, toda la prensa, toda la rueda de prensa, de que no se contaba toda la verdad o no se estaba explicando bien. Entonces, si nosotros no lo entendemos, ¿cómo lo va a entender? La gente de a pie, ¿no? Porque no y además date cuenta que Ramírez empieza a apartarse a partir de la decisión de lo del caso, que ya es la primera en la frente, a partir de ahí ya no aparece ya. ¿Es esto el caso del Villarreal? ¿Del Villarreal? ¿Del Villarreal? Sí, tú en el banquillo. Sí, debutando y por caso que ha jugado 4 minutos en el filial y está ya. De todas, también hay que ser sincero y decir que los problemas de la última semana, de las 20 y tal, han aparecido cuando Ramírez ha dicho que ya no. Sí, bueno, es que por eso el equipo ha estado 4 meses sin jugar. Hay empezado. Bueno, ya la situación económica la he llamado a pensar bien. Yo pongo un problema. No, si encima me critica, ya lo pongo. O la situación económica, lo que sea, ¿no? Yo soy el primero que he llegado, incluso de Elche, que he llegado, justo su dinero, y después, cuando se me ha acercado con el equipo, me ponía el equipo y dice, pesetero. Y en todos los sitios. Claro, mira Sevilla, estaba ganando hace poco. Qué ingratitud del fútbol. Bueno, pues seguiremos atentos a ver qué movimientos se puede hacer en el Consejo de Administración, si es que se van a poder hacer. Julián, venga, un saludo. Gracias. Hasta luego, Julián Bonomar. Antonio, antes de marcharnos, hoy me invitas tú a llegar. De hecho, hoy vamos a hacer una visita a la piedra, que va bien, y mira, para esta semana va a quedar y playoff de mañana Champions, mañana. Hay Champions también, mira, a tapear, me hice una tarde ya a tapearte con una tapita. En 1,50 tienes una tapa de lobo con tu madresa y con tu cervecita, eso 1,50. Mira, puedes repetir hasta, puedes una por gol. Te sale bien. Yo le hago 15 tapas de esta. Pero bueno, en Telanona tenemos para elegir y además ese menú anticrisis juega muy poquito, que tiene primer plato, segundo plato y después un corte. El que no come bien es el que no quiere. Porque no va a darle nada. No va a darle nada. Gracias, Antonio. Hasta luego. Antes de marcharnos, les vuelvo a recordar la mala noticia del día, la confirmación de la grave lesión de Linares, que después de hacerse la resonancia magnética y todas las pruebas en la clínica Tesla, tiene una rotura de ligamento lateral externo, menisco externo, ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha y fractura trabecular con edema óseo e incóndilo femoral interno de la rodilla. Madre mía, ¿cómo tiene eso? En fin, la tiene hecha polvo, la tiene cortada. Y el tiempo de recuperación es de 6 a 8 meses, lo operará seguramente el doctor Nicol en la clínica San Carlos en Murcia esta semana y veremos si son 6 u 8 meses. Esperemos que no sea como ha dicho el compañero Jorge Barba, que hablaba de casi un año. Ojalá que nos corte el brazo desde aquí para el vuelo de les dejo con los escaparates y enseguida toda la información aquí en Radio 3. Saludos, buenas tardes. Ya están aquí las rebajas del confort y el descanso. Las rebajas de Valentín Sánchez. Oh sí, la más amplia gama de equipos de descanso a unos precios de ensueño. Colchones naturales fabricados a mano. Viscoelásticos alta densidad. Látex última generación. Somieres articulados alta precisión. Y todo de las mejores firmas europeas. Suiflex, Bundovillo, Ultrex, Treca, Stressless, Eiffel, Picolín y Flex. Son las rebajas de Valentín Sánchez Elche. En Reina Victoria, junto al puente y en Altavix, frente a Ciudad Deportiva. Ven y encuentra tu descanso ideal. Pásate por Compaire Comunicaciones. Contrata tu ADSL 10 megas por solo 19,90 euros al mes y te regalamos un módem para que navegues estés donde estés por 1 euro al día. Vente a Movistar y consigue un móvil desde 0 euros. Hazte con el tuyo. Ahora tendrás un 50% de descuento los 3 primeros meses. Compaire Comunicaciones, distribuidor oficial Movistar. En Elche, Boedo, Ligeras, Flandes 26, José María Buc 37 y Diagonal 10. En Aspe 90, Avenida Constitución 21. Bono especial 15x1 de Paquito Rentacar. Alquila ahora y úsalo cuando quieras y como quieras. Y a muy, muy, pero que muy buen precio. ¿Dónde jode piedra? Bono 15x1 de Paquito. La revolución en el alquiler. Llama a Paquito Rentacar. 96-663-4888. Esfrontera 76, Elche. ¿Qué? ¿De piedra, no? Te digo. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. Ponte en forma en el Elche Squash Club. Pádel y racket. Apúntate al squash.